¿Ha sido plenamente feliz alguna vez? De ninguna manera, no me lo hubiera permitido. Me parece una ordinariez ser plenamente feliz y no estar gordo. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida, señor Gala? No tener absolutamente ningún respeto. No tener ningún respeto por la vida. Hacer lo que verdaderamente te plazca, que es para lo que sospecho que hemos nacido. Porque nacer para que te maten, o nacer para luchar, o para nacer para decir viva Franco. Son idioteces. Se nace, supongo, para disfrutar de algo. ¿El suicidio le parece un...? Respetabilísimo. ¿Una salida inteligente? Una salida de la más inteligente. Yo sugeriría antes a otros que se suicidaran para ir probando, porque lo tienen más merecido y quedaríamos mejor sin ellos. Y entonces a lo mejor se arreglaba la cosa y podíamos vivir unos años más. ¿Nunca intentaron corromperlo? Sí, ¿con dinero? Sí. ¿Y? Que lo publiqué inmediatamente. ¿Lo publicó? Y sigo recordándolo con frecuencia porque era de la energía nuclear. Ah. Para que yo defendiera la energía nuclear. Y no solo dije que no la iba a defender y los nombres de quien me habían recomendado defenderla, sino que cada vez que pasa algo, menciono los nombres que se habrán muerto ya de un ataque de energía nuclear, les deseo. ¿Y en esta vida qué es lo máximo que ha hecho usted por amor, señor Gala? Pues romper un amor. ¿Ya sabe lo que es la vida, señor Gala? Sí, en general la vida es una carga que hay que llevarla como mínimo entre cuatro. Y claro, yo estoy solo. Y estoy agotado de llevar la vida a cuestas. Y parecía que iba a apresurarse eso de la falta de vida, pero no. Ahora hay otra complicación. Pues puede ser que de esta salgamos. Muertos, vamos. No sé. Hay un momento en el que usted teme más al dolor que a la muerte. Yo tengo una gran capacidad de padecimiento, de aguante del dolor. Pero yo no le temo ni al dolor ni a la muerte. Llega la muerte y se pone ella y ya no soy yo. De modo que no me va a hacer mucho daño. ¿Eh? Esa misma noche estaba a punto de morirme. Y me hubiera gustado. Solo para que viniera usted y ya no me encontrara. Aunque solo fuese por eso. Andaluz universal y profundo. Cordobés de adopción, de vocación y de figie, es el más brillante de nuestros escritores, el mejor pagado, el que más vende, el único capaz de convertir un libro de poemas en un bestseller. Aunque no tenga sillón en la academia, ni haya ganado el Cervantes, tiene más de 500 premios, legiones de fieles lectores y una tronera desde la que dispara sus incendiarias cargas de profundidad contra los enemigos de la vida y del hombre. Admirado, querido, respetado, uno de los españoles más influyentes es y será siempre don Antonio Gala. ¿A lo largo de su vida se ha reído mucho? Yo sí me he reído mucho, porque me gustaba mucho reírme de los demás, esa es la verdad. Y los demás me daban sin cesar pretextos. Y entonces lo he pasado bastante bien. ¿Ha llorado mucho? No he sido yo llorón. No, porque me daba la risa. En cuanto me ponía a llorar me daba la risa. Y decía, ¿y qué hago yo ahora con las lágrimas estas aquí colgando? ¿Se ha aburrido mucho? Tampoco. No, tampoco. No, no, pues para eso están los libros. No para aburrirse, sino para entretenerse. Porque libros, un libro y un libro aburrido encima ya. Dijo una vez que pensaba que el año pasado iba a ser el último, el 2012. Sí, pero siempre pienso que es el año último, pero se van prolongando los años y yo ya estoy harto, verdaderamente. ¿Está viviendo un vía crucis? No, porque a mí un vía crucis me da risa. Las santas mujeres, ¿qué te pasa? ¿Qué, cómo vas? ¿Que si te ayudamos? El vía crucis no tiene sentido. No me hable usted de religión, porque la religión es una de las cosas que debía estar prohibida por Dios. Sí. Pero como no existe... ¿No cree en Dios? Ni creo en Dios, ni Dios cree en mí, ni usted cree en mí, ni yo creo en usted. No creo nada más que en las cámaras esas. No creo en nada ya. Voy a creer, ¿a qué? Hay quien dice que de obispo para arriba nadie cree en Dios. No, se dice de obispo para arriba no se moje la barriga. Y Borges dijo algo así como que Dios era el que había dado más muestras de su inexistencia. Pues sí, él se ha apresurado. Él ha hecho lo que ha podido. Seguir creyendo en él es una pertinacia en el error. ¿A qué nos vamos a engañar? Y además hay dioses de sobra. Si te falla uno, bueno, pues otro vendrá. ¿Cómo ha vivido su espiritualidad? ¿Yo espiritualidad? Ninguna. De ninguna manera. Yo no soy nada espiritual. Soy un materialista absolutamente decidido. Un gran artista y no ser espiritual. La espiritualidad no tiene nada que ver con el arte. Sí, eso sí. Incluso ha dado mucho más arte, quizás, el paganismo que la religiosidad, ¿o no? El paganismo, que llamamos paganismo a los que son de otra religión, sí. Pues ha hecho cosas muy hermosas, pero los que las hacían no creían en lo que hacían. No creían que aquella escultura era Venus. Creían que era una tía buena. Friné. Sin ir más lejos. ¿Y sabemos ya para qué se vive? Pues en general para morirse. Y si lo pasas bien, pues no está mal. La vida no está mal pensada. Si no tienes que hacer entrevistas contigo y esas cosas, la vida es corriente. ¿Porque usted me odia? No, odiarlo no. Sencillamente lo aborrezco. Pero odio, odio no. En cambio, yo cada día le quiero más. ¿Ah, sí? Sí. Le da usted a acabar fatal, porque le queda poco tiempo. Sí. Dese usted prisa en odiar, porque... Se lo digo sinceramente, cada día le quiero más, le admiro más, le respeto más, le valoro más. ¡Ay, por Dios! ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? A pesar de su divismo... no siempre amable, de su mala uva y de los picotazos de su afilada lengua, Antonio Gala gana en las distancias cortas. Es mucho mejor al natural cuando se le conoce de cerca. Puede ser tierno, divertido, socarrón, ingenuo como un niño a veces, desconfiado, irónico, ingenioso. Y yo me he reído muchísimo con él. Y esta noche me gustaría recordar algunas de sus más divertidas anécdotas. ¿Es cierto que se cayó de la cama haciendo el amor? ¿Quién? ¿Usted? No, que se puso la cama rara. ¿Cómo que se...? ¿A usted qué le importa, además? No sé. ¿Quién se lo puede haber dicho? Fue por el anangarranga. Dios. Ah, usted ha oído hablar del Kama Sutra, sí, pero no de la Anangarranga. Pues el Anangarranga es el curso siguiente. Uh-huh. El cursillo siguiente es el Anangarranga. Uh-huh. Entonces, haciendo la carrera de la liebre azul, que se llama, pues se conoce que corrí yo como demasiado y me partí dos costillas, de modo que gracia no tiene. ¿A usted no lo ha pasado nunca? No. ¿Ni le han echado a patadas tampoco? Eso de la casa? Sí. Ah, pues ya se ha caído. ¿Usted prefiere al hombre o a la mujer? Depende, ¿para qué cosas? Para el amor a la mujer. Porque ha estado con hombre y ha estado con mujer. ¿A usted qué le importa? ¿Usted se cree que yo soy mendiluce? No. Pues entonces. Me gustó mendiluce. ¿Le gustó? Sí, me pareció interesante mendiluce. Ya lo sé, ya. Sí. Ya me lo parecía. ¿Y a quién se le ocurre leer un libro mientras estaba metido en faena? No era un libro, era una receta de lo que había que hacer. Estaba en faena y se puso a leer una receta. Arañese la espalda. Caramba, lo ponía el libro. Ah. Era la carrera de la liebre azul. Agárrese, tírese del pelo, fuerte, más fuerte, con toda la fuerza. Y ya, bueno, también colaboraron que las personas no están hechas. Uh-huh. Para que les tiren tanto del pelo. Otra frase de almanaque. El amor es la amistad con momentos... No, eso no es de almanaque, eso es mío. Pero eres un miura. Se le ha olvidado una palabra. El amor perfecto. El amor es perfecto. Una amistad con momentos eróticos. Nunca le pregunté, señor Gala, si usted conduce. Si tiene... ¿A dónde? Si tiene carnet. ¿Quiere usted decir? Si tiene carnet de conducir. Nunca se lo pregunté. No sé, que es una tontería, no es una pregunta, pero... Es una cosa capciosa. Usted sabe perfectamente que yo fui expulsado de varias academias o escuelas o autoescuelas o como coño se llame eso. Sí, sí, sí, lo sé. Lo sabe, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué lo pregunta? ¿Para que lo diga delante de todo el mundo? Pues sí, fui expulsado de academias y academias. La primera se llamaba Autoescuela El Moderno, que yo dije, esta es la mía. Y entonces el dueño se llamaba Don Santiago. Y me citó en un bar de enfrente y me dijo, Don Antonio, qué contentos estamos con usted. Cómo simpatizamos. Por nosotros se puede usted quedar en la autoescuela toda la vida. Y dije, ¿cómo toda la vida? En algún momento tendré que salir. Dice, no, no, por nosotros no. Pero en algún momento aprenderé a conducir. Dice, eso nunca. Y dije yo, ¿cómo nunca? Y me dijo, él nunca jamás, que es peor. ¿Qué peor? Que es peor. Y dice, no, no nos importa que usted no aprenda jamás a conducir, pero es que se les está olvidando a los profesores. Y eso ya era mala leche. Entonces me fui muy dolido. Precisamente, claro. Jesús... Jesús, el de la televisión, Jesús... Jesús Hermida. Hermida, me tenía que hacer una entrevista esa tarde y dije, no, no quiero hacer entrevista. ¿Cómo vas a hacer entrevista? Una persona que la acaban de expulsar. Luego me fui a otra que conducía, que dirigía, conducir, horrible verbo, que dirigía un exmilitar. Y luego supe que era la que más porcentaje de accidentes daba de todo Madrid. En esa solo duré 2 días. Al segundo día me dijo el exmilitar, por primera vez en la historia, la oposición tenía razón. Nunca aprenderá usted a conducir. Tremendo. Ya lo creo. La tercera me enseñaba Luis Lucia, el director de cine. Y dice, si tú no tienes miedo, yo te enseño. Hizo gestos disparatados, como frenar justo a 10 centímetros de una tapia. Yo no tenía miedo, nunca he tenido miedo. Entonces, subíamos por la cuesta de Vitruvio, en un coche alto para que yo dominara bien la situación, y me dijo, acelera. Y yo de verdad no había tenido ni un sí ni un no con aquel coche, y aceleré. Y entonces el coche hizo un extraño. Fue para atrás y se metió en el estanque donde está Isabel la Católica. Pleno Retiro. No, ¿en dónde? En la plaza esa de donde está el Museo de Historia Natural, Plaf, se metió detrás el coche y estaba, dice el director de cine, pellízcame porque esto yo no me lo creo. Y dije, sí, pues te voy a pellizcar delante de todo Madrid. Estaba todo Madrid, todas las niñeras y todos los niños de Madrid alrededor. Entonces me dijo, es inútil, bájate, mójate y vete a tu casa. Así hice, y en esas estoy. ¿Y no les regalaron el carnet? ¿No tuvieron ese detalle? Sí, hubo un ministro del Interior que me regaló el carnet. Un señor. Porque dijo, como yo confío en ti y sé que no lo usarás hasta que no seas responsable, toma este carnet. ¿Usted por qué escribió Los verdes campos del Edén? ¿Por la marihuana? Porque la frase era de O'Neill. Dicen que existe la paz en los verdes campos del Edén. Hay que morirse para averiguarlo. Dramaturgo, poeta, novelista, ensayista y articulista de fondo, hombre culto y valiente, brillante y profundo, divertido y ameno, siempre elegante. Dio su primera conferencia a los 14 años. Se estrenó como poeta con Enemigo íntimo y como autor dramático con Los verdes campos del Edén, estreno del que ahora se cumplen 50 años. Desde entonces ha escrito más de 60 obras de éxito. Es uno de los personajes más carismáticos, aunque la palabra carisma le ponga la carne de gallina, y es tan famoso como un futbolista o una estrella del espectáculo, pese a ser escritor en un país en el que dicen que nadie lee. Yo no hubiera escrito ahora. A mí me ponen ahora a nacer con mis conocimientos y yo no escribo de ninguna manera. ¿No? No. Eso de que escribir es obligatorio, si lo llevas en la masa de la sangre. Primero, no sé lo que es la masa de la sangre. Siempre me ha parecido una idiotez. Y segundo, que ¿por qué voy a escribir yo para que se entretengan los demás? Me lo cuento yo a mí y ya está. Dicen que los grandes vienen aquí para divertir a los demás y para ellos pasarlo muy mal. No creo. Cada uno hace la vida que puede y ya está, nada más. Nada más. Y luego viene el cáncer y se lo lleva uno por delante y ya está. Nada más. Si tuviera que escribir ahora una obra de teatro, ¿de qué trataría? No escribiría teatro porque no puedo soportar a las actrices de teatro. ¿No? No. Que lo sepan. ¿Por qué? Porque les conviene que lo sepan. Les conviene. No las puedo soportar. Y claro, como siempre he escrito, sobre todo para mujeres. Señor Gala, en la enfermedad y en el... Bueno... Y en la soledad y en la muerte, ¿estamos solos? Hombre, siempre hay alguien que generosamente te acompaña. No sé si generosamente o pensando que lo mejor para que le hagan a él eso es acompañar a otro antes. Pero en realidad sí estamos solos. Se muere solo. Por mucho que te quiera alguien, no se muere contigo. No se muere de muerte natural, puede pegarse un tiro, pero no se muere de muerte natural. No, no llega a eso la unidad del amor o de la amistad. Entonces, estamos solos. Mi cáncer, pero lo tengo yo. Y no es contagioso, además, desgraciadamente, porque si no me hubiera yo restregado contra la C4. Pero sí es consciente que usted va a ser inmortal. Se lo voy a llevar ya. No sé si eso es un alivio. No, es una idiotez. Bueno, permanecer en el tiempo... Permanecer en el tiempo es una ridiculez espantosa. No me diga que no le gustaría. ¿A mí? Que su obra fuera reconocida. ¿Reconocida? Mundialmente. Mundialmente. Claro. Bueno, mundialmente no se reconocen nada más que las guerras, los odios, no la hermosura. No. A mí me importa poco mi obra. Yo he hecho mi obra porque me gustaba escribir. Nada más. Yo creía que duele menos... ¿Morirse? Sí, sí. Si uno permanece en el recuerdo. Ay, sí. Cervantes está encantado. ¿Usted prefiere despedirse riendo o llorando? Riendo, por supuesto. Yo llorando no, de ninguna manera, ¿para qué? ¿Con qué se adelanta con eso? ¿Acusará de algo a Dios cuando lo tenga enfrente? ¿Que no pienso tenerlo enfrente? ¿Cómo se lo voy a decir? Si lo tuviera. Si lo tuviera o tuviese. O tuviese. No le dirigiría la palabra. ¿Su epitafio sigue siendo murió vivo? Me lo contó una no, vez. No, no va a haber epitafio porque la dama de otoño murió, se la quemó, la familia me cedió a mí las cenizas y ahora las de ella y las mías van a abonar los pequeños jardines que existen en este convento, los pequeños jardincillos entre las distintas construcciones, y van a abonar eso. No voy a ser enterrado. Antonio Gala es la persona a la que más veces he entrevistado. En todos y cada uno de mis programas he charlado con él, por lo menos en una ocasión. Incluso hice una serie completa, 13 noches, en la que el único entrevistado era él. Durante 13 noches, Antonio Gala, como maestro y yo, como pequeños saltamontes, dialogamos casi socráticamente sobre algunos de los grandes temas que han preocupado y ocupado a la humanidad a lo largo de la historia. Hablamos del amor. ¿De qué nace? ¿El amor? Sí. De todo. ¿Qué busca? Todo. ¿Cuál es su fin? Todo. ¿Qué promete? Todo. ¿Qué da? Todo. Habla como si estuviera usted enamorado. Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene. A mí me gustaría contar un poco el proceso del amor. Aunque hay gente que se para en el primer descansillo y gente en el segundo y gente que llega al tercero. El flechazo es como si tuviésemos todo el mundo por delante y una persona da un paso al frente. Se le ilumina la cabeza o suena un timbre de alarma y nos fijamos, nos interesamos en esa persona. Ahí no interviene la voluntad. El flechazo es un puro impulso, es casi un empujón. Entonces, el verbo que yo aplicaría a ese suceso es el de gustar. Pero eso puede suceder en la calle. Entramos en la casa. Entramos en la casa y nos vamos a otro local, que es ya un dormitorio. Se produce el enamoramiento, que es la segunda fase. Y ahí interviene la voluntad como sentimiento. Una voluntad un poco maniatada, un poco amordazada. Porque el ser ese está alterado, es decir, hecho otro. Está enajenado, es decir, está vendido. Y se produce otra subida. Otra subida a la casa común, que es el verdadero amor, el estado de amor, que es como un cuarto de estar en que ya la voluntad interviene de una manera decidida y libre y se produce la convivencia y se produce ese trabajo del que hablábamos. Hay quien sube toda la escalera y hay quien se queda en un rellano o en otro. Pero me parece que ese es el proceso para empezar a hablar. Primero me gustas. Luego te quiero y por fin te amo. Y cuando pasa un tiempo al revés, te amo, en realidad te quiero, pensándolo bien, te estimo bastante, que sí, dice sí. Lelitier. Y luego ya vete a la calle inmediatamente con tu madre. Eso no es así. ¿Cree usted en un amor para toda la vida? ¿En un amor para toda la vida de otros? Sí. Para toda la vida mía, no. Hablamos del dinero. ¿Qué le parece a usted, Gala, la política al servicio de la economía? Pues a mí me parece, pues, entre puta y putañero. Me parece un conchavamiento muy grave. Pero no solo la política, cualquier cosa está al servicio de una economía que nosotros desconocemos y que habla con unos idiomas de iniciados, como la medicina antes que decía, me duele la cabeza, y te decían, no, no, lo que usted tiene es una cefalea, que es dolor de cabeza en griego. Pues así, la economía, que es, pues en el fondo sencilla, no es tan complicada, pero se enreda ella sola para poder hacer altas operaciones siempre en beneficio suyo. Siempre en beneficio de los que no sabemos una palabra de economía. Los perjudicados somos siempre los mismos. Infortunadamente los beneficiados también. Con todos los regímenes, con todas las razas, porque el dinero es que para eso es extraordinariamente abierto. No hay fronteras. Las multinacionales se expanden por doquiera. No hay fronteras, no hay razas, no hay colores, no hay malos olores. A ella no le importa nada. El dinero se lava y se estrena, como los buenos maridos de antes. Hablamos de la política y del poder. Pero la corrupción forma parte de nuestras costumbres, ¿no? Infortunadamente sí. Creo que sí. Mire usted, no hay nada, nada que pueda producir un contagio tan grande como algo que viene de las alturas. Porque contagia a todos. Si esto es una pirámide y el vértice de la pirámide es corrupto o es arrogante, resbalará por los lados de la pirámide la corrupción y la arrogancia y nos llenará a todos y se transformará como se ha transformado en una enfermedad crónica. En una enfermedad crónica de la que tenemos que salir. A mí me gustaría que alguien viniera de donde fuese a ilusionar de nuevo a esta pirámide completa y le diera una buena mano de jabón o de lejía y todo pudiera empezar en blanco otra vez. Hablamos también del sentido de la vida. Señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? En principio yo le diría irse a una playa. Pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos. Y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero. No me sirve para nada. No creo que le sirva para nada a nadie. Y hablamos de la muerte. ¿Usted cree que los que tienen más temen más a la muerte? Convencionalmente siempre se ha pensado así y puede ser que sea verdad. El dejar casi nada es menos doloroso, pero en el casi nada tenemos que incluir una cosa absolutamente majestática y fastuosa, que es la vida. La vida puede tener muchos adornos o pocos adornos, pero sea lo que quiera, es prácticamente lo único que tenemos. La hayamos llenado de lo que hayamos querido o esté vacía. Vacía, digo, de contenido. Es la vida. ¿Por qué le regalan a usted territorios en los cementerios? ¿Territorios? Es usted un exagerado. Me regalan parcelillas. Sí. Bastante céntricas, por cierto. Y alguna con vistas al mar. Supongo que yo soy bastante visitador de los cementerios. He visitado, yo creo, cementerios de todas las latitudes del mundo. Conozco muchos. No es que los coleccione, pero me gusta verlos. Cada vez que llego a una ciudad, siempre me intereso por los cementerios y por los mercados. Ver cómo los vivos se mantienen y ver cómo de alguna manera mantienen a sus muertos. Me parece que define bastante a un pueblo. Y sin duda alguna debo haberlos piropeado en alguna ocasión y tengo varios. Tengo varios enterramientos, digamos. Yo suelo contestar agradeciéndolos y diciendo que no soy aficionado a los estrenos, que si quiere la comisión municipal puede ir pasando y calentarme el sitio. Imagínese, señor Gala, que es la última entrevista. ¿De quién se despediría? Pues de usted, ¿eh? Como es lógico y educado. Sí, porque siempre fue muy educado. ¿Se despediría de los críticos? ¿Se despediría de los bancos? De los críticos me he despedido hace mucho. Los bancos se han despedido de mí para siempre. No tengo familia. No tengo más que perrillos. Sí. ¿Se despediría de los niños de su fundación? Pero como cambian cada año, tampoco se crea usted que tenga... ¿De los académicos de la lengua se despediría? De los académicos de la lengua, que se despide a su puta madre. Y despedirse, usted no quiere que... De la iglesia. ¿Qué le voy a decir? Hasta luego. Bonita. Ole tú. Claro. No, de verdad. No. El ser humano se ha tomado demasiado en serio. Se ha flipado por seres superiores que están pendientes de él, porque al parecer Dios no tiene otra cosa que hacer que estar pendiente de los hombres. El ser humano es un pobre hombre o una pobre mujer que se muere como se muere un perrillo. ¿Se despediría de los malos amores o de los amores frustrados? ¿Frustrados? Sí, habrá habido algún amor frustrado en su vida, ¿no? Sí, pero ya me he despedido. Cuando se frustró, me despedí y lo mandé a tomar por culo, literalmente. ¿Pero por qué me voy a despedir yo ahora de todo el mundo? ¿Coño? Claro. No me voy a despedir absolutamente de nadie. Me podía haber muerto detrás de esa noche. Me podía perfectamente haber muerto. Y no me despedía de nadie. Y sentí mucho no tener a mis perrillos. Con lo que me cuenta, señor Gala, supongo que ya no le importa el dinero. No le importa el poder. Sigue usted diciendo cosas porque es que eso no me han importado nunca. ¿No le importa la fama? Quizás sí, ¿no? ¿La ¿En fama? Algún momento? ¿Quién es la fama? Llegar ¿la fama? Al mayor número de personas. ¿Que te lean unas cuantas personas? ¿Eso es la fama? Sus series de televisión, su popularidad. Usted es un ser querido y amado en la calle. Sí, pues en la calle. A mí me gustaría ser amado en mi casa, pero en la calle. Tambuleo. Claro. No. ¿Ya no le importa el amor? No, el amor no me importa nada. No, no, el amor es que no creo. ¿No cree en el amor? No, no lo creo. Es que es un invento nuestro. Es un invento nuestro para procrear. No sé si usted se ha dado cuenta que el amor está inventado para... Para follar. Un metisaca determinado y que se prolongue la cosa. ¿O no se ha dado cuenta? No todavía. ¿No cree usted en un amor de esos que van profundos, de dos seres que... El amor minero, que se llama ahora. El amor minero. El amor es el amor. El amor es la abnegación y al mismo tiempo el gozo. El amor es realmente importante. Para el que lo haya conseguido, debe ser muy importante. Yo no lo he conseguido. No. ¿Se sabe por qué? No sé. A mí me han amado, yo creo, pero... Yo no he sabido amar. ¿Le han querido más que usted ha querido? Me han querido más que yo he querido, sí. Con lo cual no me he enterado. Claro. No, yo sí, he sido una persona muy querida, no me puedo quejar de eso. También yo he querido, ¿eh? Todo esto es una declaración de amor. Sí. La Fundación Antonio Gala, que mi única heredera y única madre de mis hijos, es una idea que tuve desde siempre y que se ha cumplido por fin y no deja de ser una declaración permanente de amor. ¿Todas las pasiones se acaban con los años, señor Gala? Con los años y sin los años. Algunas no necesitan más de un par de horas, ¿eh? Sí. Pero no creo que todas las pasiones se acaben con los años, ¿no? No. Hay pasiones por la belleza, pasiones por la belleza de cualquier tipo, por la belleza literaria, por lo que no se acaban. No se acaban, sencillamente. Es un maestro de la palabra y posee el don de la comunicación. Como buen dramaturgo, domina la escena como nadie. Es, para mi gusto, el más brillante orador de estos tiempos, aunque sé que es mucho más que un brillante orador. Como Oscar Wilde, es un creador de frases para la posteridad y de golpes de ingenio. Yo soy autor dramático y, por tanto, el ritmo de la historia lo llevo bastante bien y el telón lo he hecho siempre con gran rapidez. Bueno, estoy en la edad de la compenetración más que de la penetración. Amores puede haber varios en una vida. Pasiones no hay más que una. Yo creo en la bondad, sobre todo en la mía. La mayor parte de los estúpidos han estado enamorados de mí. Yo he aspirado siempre a la serenidad, no a la felicidad. La hermosura, cuando es boba, es más hermosa todavía. Yo no creo haber sido un buen amante. Pero sí le importará la belleza. Sí, la belleza sí. Claro. Pero la belleza es lo más pasajero que existe. Y le importará el arte y la literatura. Sí, la hermosura me importa. Mm. La belleza me importa. La belleza en cualquier aspecto de los muchos que hay. La belleza física, la belleza moral, la belleza... Sí, yo estoy de acuerdo con que el ser humano estaba... Y que hay una mínima parte de seres humanos espléndida. Y que los demás debían ser pasados por las armas. Sin el menor remordimiento. Llámese, ¿cómo se llama esta alemana? Merkel. Esa. Ángela. Ángela. Yo tengo una amiga que se llama Ángela. Habría que... Ángel caído, porque vienen pronto unas elecciones, a ver si se cae. A ver si se cae y se mata. La gorda, esa horrible. Que tiene el apellido del segundo marido y ha tenido luego otros tres. No me mate. Los políticos, todos a extinguir. Todos. Sí. Ha llegado a esa conclusión. Sí. No, eso no. Eso no. Es una casta. ¿Una casta? Sí. El político es como una casta, ¿no? Que salen de nuestras casas, pero que luego... De la suya será, de la mía de ninguna manera. En mi casa no entra un político de ninguna manera. Pero tendrá gente que aprecia la política. Apreciaba. Ah. Desgraciadamente tenía un afecto muy, muy consolidado. Pues no lo nombro para no... Pero ha llegado al ser ministro, que por lo visto era lo que quería, y ha metido la pata. Dylan cantaba una canción que decía: algo está pasando y nadie sabe lo que es. ¿Usted sabe lo que está pasando? Yo sí. Que hay muy poca vergüenza. Que ha pasado toda la vergüenza, ha pasado de largo. ¿Esta es la tierra que usted soñó? ¿Esta es la España que usted soñó? Pues mire usted, es exactamente lo contrario de lo que yo soñé. ¿En lo que escribe cada día es más rebelde? En lo que escribo... ¿Está cada día más indignado? Soy cada vez más cachondo. ¿Más? Más cachondo. Ah, sí. Sí, porque es la única manera de sobrellevar esto, riéndose de todo. Chaplin empezó diciendo que la vida era maravillosa y terminó diciendo que no tenía ninguna gracia. Sí, pero es que vivió mucho tiempo. Sí. Es que a nosotros nos ha pasado muy poco. Uh-huh. Y claro, no nos ha dado tiempo a acostumbrarnos. Eso de la ilusión de Europa y de se ha venido abajo de una manera irremediable. ¿Pero qué ha pasado? Pues nada. Eso es lo malo, que no ha pasado nada. No ha pasado nada, que Alemania sigue siendo Alemania, haya o no guerra, que Inglaterra está en las afueras de todo y que España está aquí acojonadita, sentadita, haciendo puntos, suicidándose los padres de vez en cuando porque le tienen que ceder la casa a los hijos. Una cosa ideal. Está ideal. Y yo con cáncer. De modo que todo está magnífico. ¿Somos tan corruptos como los italianos y los griegos? ¿Los griegos eran muy corruptos? No. No veas la que están formando. Porque están hasta el coño. Sí. Eso sí. Que los dejen en paz. Porque tampoco ellos se han pirrado por entrar en Europa. Entre otras cosas porque eran Europa. Sí. No, no, no, eso está mal organizado. Lo de Europa nada más. Fíjate tú si yo habré sido pro-europeo, que yo fui el que corrigió la versión de la Constitución Europea en castellano. ¿La corrupción se cura o se previene? La corrupción ni se previene ni se cura, se degüella. Se degüella, así. Este señor sobra, pues se le quita la vida. ¿Cómo que no? Que es enemigo de la extinción de la vida por encima de todo. ¿Qué? Claro que por encima de todo. La de todos. Estos cerdos que se llevan el dinero a los países esos. No. Que primero, se acabó. Ustedes no devuelven ni una sola peseta más. Ni un solo euro más. No se quedan con ellos. Se le da a instituciones bien comprobadas de que funcionan bien. Todo el dinero que haya sacado la gente de su cajita y se lo haya llevado a su banquito pasa a ser propiedad común. No quiero citar nombres porque estaríamos toda la tarde hablando. No está claro. ¿Qué estafa más grande hemos vivido, no? Sí, pero lo sabíamos. No vamos ahora... No, aquellos muchachos que se suben a las tribunas a decir cosas tan bellas y hablar de la utopía. Ya nadie habla de la utopía. Pues si la utopía es que tiene nombre de tía rara. La utopía. ¿Quién va a hablar de la utopía? La cosa es lo real, lo real, lo real. Lo que tocamos, lo que vemos, lo que disfrutamos, con lo que sonreímos. Utopía. Pero creer un poco, por lo menos en el lunes sí, ¿no? Pero eso no es utopía. Eso es el calendario. ¿Qué se llama? No, pero es el sueño. Usted ha sido un soñador. ¿Yo qué voy a ser un soñador si no duermo? Lo único que me faltaba es ser soñador y no pegar ojo. Vamos, hombre. ¿Qué? No, yo ya estoy con la carta echada y estoy muy a gusto con haber terminado el trayecto. El trayecto. ¿Ha sido usted un buen ciudadano, señor Gala? Sí. Sí. Y me gusta la palabra ciudadano, además. Sí. Todo lo que he hecho es por razones de ciudadanía. Amo la palabra. Y creo que es por quien mejor se puede hacer. No por la familia íntima, no por los plácemes, no por el orgullo, no, por los conciudadanos. Ni siquiera por los connacionales, sino por los conciudadanos. No se me habría ocurrido nunca poner esta fundación en otro sitio que en Córdoba. Y al lado de donde yo vivía, tan bien puesta, tan cerca de Claudio Marcelo, el primer gobernador de la Bética, antes de que llegaran los árabes, por aquí ha pasado todo Dios y ha dejado lo mejor de sí mismo. Yo no he querido ser inferior en eso. Creo que lo mejor de mí mismo se lo dejo a Córdoba. ¿Lo mejor? De mí mismo. ¿Qué es esto? Esa misteriosa idea de los chicos jóvenes, muy jóvenes, hasta los 25 años, y de distintas procedencias, de distintos cultivos de artes diferentes, y las interinfluencias, y el enriquecimiento, y la multiplicación que supone todo eso. Por fin lo conseguí. Cuando ya me voy, pero ahí se queda. Antonio Gala, para mí, es una de las personas más importantes del ámbito cultural de nuestro país. Es un autor muy prolífico, ha trabajado todos los géneros narrativos y, bueno, en cualquier caso, es admirable la función que lleva a cabo en esta fundación, porque lleva a cabo un proyecto interartístico dando la oportunidad a jóvenes creadores de llevar a cabo sus sueños. Y de alguna manera, ya que para Antonio Gala es tan importante el amor y la creación es un acto de amor, permite que nosotros hagamos nuestro trabajo y podamos amarlo de igual forma que lo hace él. Antonio para nosotros ha sido una fuente constante de información, de una perspectiva distinta, una fuente natural de sabiduría. Antonio Gala para mí ya era una figura a destacar dentro del panorama nacional y ahora viniendo a la fundación y conociéndole pues se ha convertido en algo más, ¿no? En una persona cercana a nosotros de la que podríamos tomar ejemplo tanto a nivel profesional como personal. Antonio es un maestro, puesto que es una figura relevante dentro de la literatura. Mi formación filológica me ha obligado a estudiarlo como figura literaria. Ahora tengo la oportunidad de conocer una parte mucho más impresionante de Antonio, que es la personal. ¿Quién es para mí Antonio Gala? Un artista. A los 15 años comenzó a estudiar Derecho y en los ratos libres aprovechó para licenciarse también en Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Económicas. Le esperaba una brillante carrera como abogado del Estado cuando, en un gesto de rebeldía, decidió abandonarlo todo y hacerse cartujo. De la cartuja lo echaron porque difícilmente un hombre, con su don de palabra, podía aguantar el silencio. Lo pasaría mal en el convento, ¿no? Lo pasé estupendamente. ¿Ah, sí? ¿No nos hablábamos? Ah, bueno. Claro, es que no se hablaba en ese convento. Claro. Claro. Entonces lo pasé magníficamente, salvo un día que me cayó un lagarto encima inesperadamente. Un lagarto viejo llamado Federico, grande. ¿Y no le persigue esa experiencia? Ah, me creí que decía que si no me perseguía el lagarto. Lagarto, no. No. No, no, no, no me persigue. Creo que tenían razón cuando dijeron tu voz no puede ser nuestro silencio. Déjanos. Y prácticamente me obligaron a dejarlos. Hablo de la cartuja. ¿Y qué conclusión sacó de la cartuja? De esos hombres allí en silencio, encerrados. A mí me parece que he durado yo más que la cartuja de la defensión de Nuestra Señora. Ya no existe. Ya no existe la cartuja. No, ya no existe. Entonces, hay una cosa curiosa. Cuando yo salí, ellos me mandaron en su Isota Faschini, que le llamaban a un isocarro que tenían, me mandaron a la estación de Jerez para ir de vuelta hacia Córdoba. Y hay un barrio popular al lado de la Cartuja. Y entonces era verano y las radios estaban extraordinariamente altas, como siempre, y las ventanas abiertas. Y de moda una canción de Juanita Reina que repetía, y sin embargo, te quiero. Y perdí el conocimiento porque no estaba muy fuerte y porque aquella declaración de amor me pareció tan notable y tan espléndida que preferí desmayarme. ¿Por qué se metió en un convento? No en un convento, en la Cartuja. En la Cartuja, que es peor. Es peor. ¿Por qué se metió ahí? Pues sin hablar. Me metí para no hablar y porque había una persona a la que yo quería, aun sin saber lo que me quería ella a mí. Y yo no podía soportar la abogacía del Estado y esas cosas que a él le hubieran vuelto loco, me refiero a mi padre. Y entonces dije, se acabó, me voy, me voy. No voy a poder complacerlo, me voy a un sitio en que ya no moleste. Y luego, pues, creo que hice bien, la Cartuja no era lo mío. Y creo que no hice bien porque no supe hasta el final, hasta los 4 últimos meses de su vida, cómo yo era querido. Yo estaba dirigiendo una sala de arte en Florencia, me llamó mi hermano Manolo Gala, me dijo, parece que mamá es partidaria de... Papá está ya con la enfermedad de la familia, que yo no he tenido, con esa enfermedad de pérdida de todo. Y entonces dije, no, no, voy yo. Yo sabía que mi padre me quería, pero disimuló durante mucho tiempo, porque había otros hermanos. Estuve 4 meses con él antes de que muriera, día y noche. No me habló a mí nada más que de mí, sin reconocerme, de su hijo, de su hijo, de su hijo, como si solo hubiera tenido uno. Me adoraba. Nunca lo creí porque él mantuvo distancias y mantuvo respetos. Pero ya a esas alturas, con la cabeza perdida por el Alzheimer. Y entonces él, que quería que yo fuese abogado del Estado, que quería que yo fuese deslumbrador, y que no le interesaba la literatura. Yo tuve que ir a hacer un mes de cura de sueño a Fuente Pizarra porque me quedé como un zapato. ¿Te hubiera gustado tener un hijo? No. No. No. ¿Por? No lo echo de menos. No es que no me hubiera gustado, es que no me paraba a pensar en eso, ¿no? No creo que yo hubiera sido un buen padre. No, no, no. Ya no ha querido tener hijos. No ha querido. No. ¿Lamenta no haberle dado más tiempo, dedicado más tiempo a su vida? ¿A mi vida? Sí, quiero decir, aparte de trabajar tanto, escribir tanto. No me apetecía a mí, no he tenido yo más vida que esa. ¿Que esa? Esa era mi vida. Y al amor le ha dedicado el tiempo que necesitaba. Yo qué sé el tiempo que necesitaba el amor. El amor es muy suyo y unas veces necesita tiempo y otras aquí te cojo, aquí te mato. Yo qué sé del amor. El amor necesita tener cómplices. Y yo he estado muy acostumbrado siempre a estar solo. ¿Ya ha dicho todo lo que quería decir? Supongo que no del todo. No del todo. No del todo. Me gustaría decir algunas cosas más. A ti te las diré en otra ocasión. Pero creo que nadie se va con todo dicho. Pero debe haber libros que debió escribir y no ha escrito. Sí, no pongas en guardia a las editoriales. Uh-huh. Iba a escribir, por fin, dije, bueno, voy a escribir la autobiografía que están detrás de la autobiografía. Y se iba a llamar Autorretrato con paisaje al fondo. Y de pronto vino lo que vino. Y dije, no, se va a llamar No os molestéis, conozco la salida. ¿Qué no le gusta de Andalucía? El apocamiento que tiene Andalucía. Cómo se ha ido apocando, cómo se ha ido estrechando. Yo he conocido todavía otra Andalucía. Andalucía está siendo muy mal entendida, incluso por los andaluces. Se han achicado, se han enmohecido, se han empequeñecido. Andalucía era otra cosa. Andalucía era el paraíso. El paraíso misterioso en que la gente pobre también era feliz. Andalucía le escucha. Hoy el mundo le escucha, porque salimos por todos internet, están todos... ¿Qué le dice Andalucía? Yo le diría que corrigiese todo lo que no sea propiamente ella. Que lo corrigiese, que aprendiese de los demás, pero que supiese que muy poca cosa en este mundo es superior a Andalucía. Muy poca cultura, muy poca civilización, muy poco hallazgo es superior a lo que ha sido Andalucía. No me soporta, pero siempre es tan generoso conmigo cuando hacemos entrevistas. Me da todo el tiempo, tenemos... No sé cuántas horas, aparte de es en televisión. Ah, eso sí. Sí. Hemos tenido mucho tiempo. Ah. Hemos hablado mucho, de más. Hemos hablado de más, quizá. Éramos otra gente. Mm. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Ya no hay nada. Ya no hay respuestas. Ya no hay nada. No hay interés. No hay interés. Yo no sé si verdaderamente a lo mejor es que nos hemos hecho muy mayores y no oímos bien o no nos expresamos con claridad. Pero yo veo a la gente que me sigue. Con mucho menos interés que nosotros. Con mucho menos interés. Quizá nosotros estábamos en una época difícil para el país y eso nos espoleaba, pero no sé, el afán con Europa, por fin Europa, por fin. ¿Qué pasa con Europa? Una señora gorda que tiene 27 apellidos ¿no? y Alemania. No. No era esto, no. No era esto. Quizá nunca ha sido esto. Y quizá la vida no es lo que imaginábamos. Por eso a mí perderla no me importa nada. sé que me estoy muriendo y que si usted no se va pronto me enterrará, pero no me interesa. Antonio Gala está enfermo, muy enfermo. Pero antes de ahora ya estuvo en la frontera de la muerte, o más que en la frontera, como diría él mismo, en San Juan de Luz. Siempre tuvo una envidiable mala salud de hierro, y nosotros le deseamos que también salga de esta con la elegancia y el buen humor con que ha salido siempre. Dice que sus perrillos lo están llamando para que se reúna con ellos bajo el florido paraíso donde descansan. Pero también nosotros lo necesitamos, porque ni los tiempos ni el mundo andan sobrados de hombres tan luminosos y valientes como Antonio Gala. No nos vamos en mal momento. Es momento de irse. Y de terminar. Gracias, señor Gala. Gracias, señor Quintero. Quinteros. Porque ustedes todos los Quinteros. Leones y Quirogas. Leones y Quirogas. Denles un beso muy grande a su tierra, a Sevilla y a su tierra de verdad. Lléneme de besos, Andalucía, porque a mí ya no me queda tiempo. Se lo agradeceré.